106.9 FM. Millennium 106.9 FM. Millennium te da la hora. 10 de la mañana, 51 minutos. Millennium te da la hora. 10 de la mañana, 55 minutos. Con una inversión de más de 770 millones de soles, el gobierno regional de San Martín está transformando la infraestructura vial de nuestra región. Estamos mejorando más de 200 kilómetros de vías vecinales y departamentales, permitiendo que las comunidades más alejadas estén conectadas. Construimos puentes y accesos hacia los centros de producción, facilitando el transporte de productos agrícolas para impulsar el desarrollo económico en la región. Seguimos trabajando para conectar pueblos, unir comunidades y generar más oportunidades para todos. Gobierno Regional de San Martín, generando desarrollo con transparencia. Fundo San César. Fundo San César. Lugar espectacular para pasarlo en familia o las amistades. Fundo San César. Piscina natural, cero químicos, donde jamás te bañarás con la misma agua. Disfruta de las comidas y tragos regionales, paisajes afrodisíacos que nos regala la madre naturaleza. Costo de ingreso, 5 soles. Nos encontramos a 2.5 kilómetros de la turística ciudad de Lamas. Fundo San César, donde usted entra en contacto directo con la naturaleza. Reservas al 998-429-882. Fundo San César, donde jamás te bañarás con la misma agua. Municipalidad Distrital de Zapatero. Nueva gestión orientada al trabajo permanente con nuestros extraordinarios empresarios ganaderos, fortaleciendo nuestra agricultura y trabajo por un turismo vivencial. Esto y mucho más estamos coordinando con las autoridades de las diferentes comunidades: Zapatero, Microcuenca, Agropecuaria del Valle de Zapaterillo y Xitariacu. Les espera ingeniero Francois Hidalgo Reátegui, alcalde distrital de Zapatero. Este domingo, 1 de diciembre, gran parrillada ProSalud a favor de la señora Rosa Pinedo Vargas, que necesita de tratamiento especializado en la capital. Habrá las ricas y deliciosas parrilladas y el riquísimo aguadito y la espumante cervecita bien heladita. La pollada se realizará en el Jirón Inca Garcilaso de la Vega, cuadra 1, a un costado de la empresa de transportes La Más Tour, en el barrio de San Juan. Organiza la familia Buquita. Cualquier apoyo será bienvenido. Hoy por Rosa Pinedo Vargas, mañana será por nosotros. Que tu evento no suene así. El mejor sonido en alta definición, con buena música, está en Shera Producciones. Alquiler de equipo de sonido con tecnología digital para todo tipo de acontecimientos. Además, luces para todo tipo de eventos. Y si quieres ver más de 1000 canales de todo el mundo, tenemos servicio de televisión por internet. Llámanos y cotiza la fecha de tu evento al 944-680496. Ubícanos en Girón 2 de Mayo 221 Lamas. Realizamos servicios en toda la región. Shera Producciones, alta calidad sin límites. 106.9 FM. Millennium 106.9 FM. Millennium te da la hora. 11 de la mañana. 1 minuto.